un ser sexual saludable posa junto a su bebida. Lleva solo las bragas del bikini y está sentada con aire lujurioso en una gran silla con la cabeza descansando seductoramente en un pañuelo de encaje. Su apetecible bebida con un toque de limón le espera en la mesa. Sus ojos están cerrados, su expresión facial exuda placer, relajación, seducción. Está tocando su entrepierna en una acción masturbadora atenta. La anatomía de la seducción, objeto sexual, bebida, entorno seductor, actividad sexual. La fórmula es completa, pero no se trata de una mujer. Es una cerda, Úrsula Andress. Aparecía en Playboy, una revista que se autodenomina el Playboy del creador de cerdos. ¿Cómo se explica la sustitución de una mujer por un animal no humano en esta representación pornográfica? ¿Está ella invitando a alguien a que la viole o a que se la coma? ¿Qué mejor que empezar nuestro programa de hoy con las palabras de Carol J. Adams, obtenidas en su libro La política sexual de la carne, que está editado por 824, y con el que queremos dar la bienvenida a nuestra compañera de esta noche? Muy buenas noches, Katia, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti. Antes de nada, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Cómoda? ¿Tranquila? Está todo bien, sí, mucho frío por aquí, pero bien. Bueno, nos alegramos, muchísimo. Bueno, antes de nada, ¿qué mejor que el programa de hoy para hablar sobre feminismo y antiespecismo, no? Sí, me parece que siempre es un buen momento para hablar sobre feminismo y antiespecismo. Sí, pero hoy quizás, hoy más que nunca, quizás. Así que nada, vamos a ellos. Sé que es pedir mucho. Y lo sé, soy consciente de ello, pero nos gustaría mucho que nos dieras tu definición de feminismo y de antiespecismo, Katia. Vale, bueno, me parece bien empezar con definiciones. Así es, bueno, pues es más fácil que si coincidimos en las definiciones, luego vamos a entendernos mejor. Ahora, es cierto que estas definiciones que pides son unas definiciones muy difíciles, muy complicadas, de que estemos de acuerdo. Entonces yo diría que, bueno, más que una definición así definitiva, sería una definición de mínimos para, digamos, que todas las personas que se identificaran como feministas o antiespecistas pudieran aceptar, ¿no? Entonces, con respecto al feminismo, creo que hay dos planos de la definición, que sería más a un nivel teórico. Pues el feminismo es una teoría o un grupo de teorías sobre la justicia, y que lo que defiende pues es la igualdad, aunque se habla de igualdad en términos extensos, sería una igualdad real entre los individuos, independientemente de factores arbitrarios como pueden ser el género, ¿no? Y luego como movimiento social y político, es decir, a nivel ya más práctico, pues es la lucha por neutralizar unas injusticias que se han generado y que se generan por vivir en un contexto patriarcal, que como sabemos, pues lo que ha hecho es desfavorecer sistemáticamente a todas aquellas personas que no se identifican como hombres cis. No me gusta decir las mujeres porque, claro, sí que las mujeres cis, ¿no?, han sido históricamente desfavorecidas, pero también muchos otros sujetos han sido objeto de opresión patriarcal. Sí. Y por lo tanto creo que un feminismo inclusivo tiene que reconocer esto. Y luego, con respecto al antiespecismo, pues el antiespecismo es el rechazo a la discriminación de los individuos por razón de su especie. Esto a nivel también teórico, ¿no? Luego, a nivel práctico, pues las implicaciones son importantes, porque por una parte implica que renunciemos a participar de todas aquellas prácticas que supongan causar daños a los animales no humanos, por lo tanto hacernos veganas. Y por otra parte, pues no solo dejar de causarles daños, sino ayudarles cuando están en una situación de necesidad. Y por lo tanto, además del veganismo, el antiespecismo implica en la práctica volverse activista para defender a los intereses de los demás animales y para impedir que otros dejen de causarles daño y buscar esa, proveerles de esa ayuda cuando lo necesitan. Pues eso sería, creo yo, una definición así muy genérica, pero que creo que más o menos todos podríamos estar más o menos de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Y precisamente, ¿no? Bajo estas dos definiciones que nos planteas, ¿por qué crees que deben de ir estas dos luchas dadas de la mano? Más allá de las razones prácticas y estratégicas que pueda haber para que las dos luchas deban ir juntas, ¿no? Creo que hay una razón mucho más básica y sencilla por la que deben ir juntas, que es que desde mi perspectiva, por lo menos, son a la misma lucha. Entonces, como que posicionarse en una parte sola, una cara sola de la misma lucha, pues es suficiente. Claro. Y esa lucha, pues, como decía, pues es el luchar, ¿por qué? Pues por el fin de la discriminación, la desigualdad, la opresión estructurales entre individuos. Que pueden sentir, que pueden disfrutar de sus vidas, pueden sufrir, y todo eso más allá de factores que son arbitrarios, como en el feminismo ya se reconoce, o en los feminismos ya se reconoce que son el género, o el color de piel, las capacidades, la orientación sexual, pero también la especie, ¿no? Porque claro, no es posible de hecho estar en contra de cualquier uno de estos ejes de opresión, ¿no? Como está un feminismo, digamos, más interseccional, claro. Sin reconocer que al final lo que importa, desde un punto de vista ético y político, es que hay unos individuos que tienen unos intereses propios, ¿no? Y que hace con que sus vidas les pueda ir mejor o peor. Y claro, esos intereses básicos, que como decía, un interés básico en vivir, en disfrutar de sus vidas, deben ser respetados independientemente también de la especie de los individuos. Porque la especie, del mismo modo que las capacidades o el género, no determinan en qué medida los individuos pueden tener esos intereses. Y por lo tanto esos intereses tienen que ser respetados independientemente de estas cuestiones. Claro. ¿Y cuál crees, Katia, que es precisamente el motivo principal por el cual muchas feministas no consideran la explotación animal como un problema y, es más, participan de ello sin ningún tipo de inconveniente? Bueno, yo creo que siempre me gusta subrayar esto, que no me parece que haya un problema específico en el feminismo, ¿no?, con respecto al especismo, sino que simplemente lo que les pasa a la mayoría de personas feministas, pues es lo que le pasa a la mayoría de la sociedad. Quiero decir, es una cuestión de actitudes especistas, por una parte, ¿no? Es decir, que consideramos que simplemente los demás animales, por el hecho de pertenecer a una especie diferente, pues no cuentan tanto como cuentan los seres humanos, aunque los seres humanos pueden, hay que garantizar la diversidad entre sí, ¿no? Pero eso a la hora de considerar los demás animales no funciona. Claro. Y luego, claro, está para mí el principal problema de todo esto, que es por qué se mantienen esas actitudes de forma incuestionada, ¿no? Y esto es por una cuestión de privilegio. Porque con respecto al privilegio, yo considero el mayor privilegio de todos que existe, dado como es nuestro mundo, evidentemente, es el privilegio que tenemos de haber nacido humanos. Y por lo tanto, tener ese privilegio, como se suele decir, ¿no? El privilegio es no darse cuenta de un problema si ese problema no te afecta. Y por lo tanto, en el caso del especismo es lo mismo. Tenemos una serie de beneficios que se generan por el hecho de que somos seres humanos. Y por lo tanto, cuando miramos en el mundo, no identificamos cuáles son los problemas que aquellos que no cumplen con ese criterio sufren. Y por lo tanto, simplemente somos ciegas hacia los daños que padecen, como del mismo modo que desde el feminismo se acusa de forma certera de que hace falta en un momento dado ponerse unas gafas, ¿no? Para darse cuenta de cuál es la dimensión del problema. Claro. En este caso es lo mismo. Ahora, también como en el caso de otras formas de discriminación, lo que está en nuestras manos no podemos abdicar, digamos, de ser humanas, ¿no? Pero lo que podemos hacer es decidir qué es lo que queremos hacer con ese privilegio. Claro. Y como siempre, la decisión es o bien usarlo para mantener estas estructuras políticas de discriminación y opresión, ¿no? Uh-huh. O si por el al contrario lo que queremos hacer es usar ese poder que tenemos para desmantelar esas estructuras. Y claramente lo que yo considero es que debemos hacer lo segundo. Claro, claro, no, por eso también te recalcaba esta pregunta, básicamente, y evidentemente entiendo tu exposición de al final no centrarlo en el ámbito feminista, sino abrirlo, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, es el resaltarlo precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque al final es una misma lucha, es decir, son luchas contra una opresión, ¿no? Entonces, por eso a veces puede que cueste más entender pues bueno, esa ruptura, ¿no? Y además también como bueno, cogiendo una de esas primeras premisas, ¿no? O exigencias, podríamos decirlo así, desde los orígenes del feminismo, ¿no? Que es la igualdad entre hombres y mujeres, que bueno, es el eslogan que tenemos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa entre la igualdad de especies? Si podemos definirlo así, claro está, ya que sí. Tocamos este punto tan delicado, ¿no? Sí, sí. Pues eso, como decía al principio, tú dijiste bien, es el eslogan, ¿no?, del feminismo, pero también, curiosamente, me gusta llamar la atención de que ese mismo eslogan también es un slogan que es problemático y que muestra que incluso dentro del feminismo, digamos, especista, ¿no? Sí. También hay formas de invisibilizar a determinados sujetos, sí, que están completamente omitidos de este binomio hombre-mujer. Sí. ¿No? Entonces, claro, es importante que no aceptemos este binomio hombre-mujer en la discusión feminista, porque, como decía, eso invisibiliza todos aquellos sujetos que simplemente no son ni hombres cis ni mujeres cis, claro, ¿no? y por lo tanto que son sujetos también al mismo tipo de opresión. Ahora, es cierto que cuando se trata de igualdad entre especies, lo veo incluso más problemático hablar de igualdad entre especies. Bueno, no sé si más, pero lo veo por lo menos igualmente problemático. Y esto porque cuando hablamos de especies, las especies nos... Cuando hablamos de especies no estamos hablando de individuos, ¿no? Yeah. Cuando hablamos de especies, pues las especies son unos conjuntos abstractos que existen, que no tienen nada que ver con los individuos sintientes. Y de hecho, bueno, como ya hemos hablado otras veces, muchas veces para preservar a determinadas especies se llevan a cabo determinadas acciones que implica sacrificar los intereses de los individuos sintientes, ¿no? Sí. Y por lo tanto, yo creo que si hablamos de igualdad, debemos hablar siempre de igualdad entre individuos sintientes, ¿no? Ya sea entre individuos, si estamos considerando solo seres humanos, o estamos comparando humanos con humanos, ¿no? Y en esta comparación, que es una comparación necesaria para tratar cuestiones de justicia, lo que debemos preguntarnos es, cuando consideramos a todos los individuos sintientes, independientemente de su especie, debemos preguntarnos por quiénes se encuentran en peor situación. Claro. Es decir, ¿a quién les va peor de todos estos? Porque si tenemos una preocupación verdadera por la justicia y de verdad buscamos, como hablaba al principio, neutralizar estas desigualdades estructurales, necesariamente hay que tener en cuenta los animales de las especies, porque son quienes están en peor situación, ¿no? Desde un punto de vista de la igualdad, son los que reciben más daños fruto de esa desigualdad en la que se encuentran, ya sea los que están bajo explotación humana o los que están sufriendo daños en el medio natural. Ellos son quienes se encuentran comparativamente peor con respecto a los seres humanos. Una teoría crítica feminista vegetariana comienza con la percepción de que las mujeres y los animales están posicionados de manera parecida en un mundo patriarcal como objetos más que como sujetos. La estructura patriarcal del referente ausente, que convierte a las mujeres y a los animales ausentes en sujetos, que derrumba los puntos de referencia y que tiene como resultado el solapamiento de la opresión, requiere un desafío combinado del feminismo y el vegetarianismo. Sin embargo, esta opresión de las mujeres y los animales, a pesar de estar unificada por la estructura del referente ausente, se experimenta de manera diferente y separada entre mujeres y animales. Así, es una estructura opresiva que, cuando se percibe a menudo en fragmentos y se ataca de manera fragmentada. Por ejemplo, algunas mujeres trabajan por su liberación, otras mujeres y hombres luchan contra la opresión de los animales. Katia, ¿cuáles podríamos decir que son los patrones de opresión sufridos por el especismo y el sexismo y cómo se relacionan entre ellos? Bueno, como tú comentabas ahora mismo, pues uno de los primeros patrones de opresión que hay y que es común entre el sexismo y el especismo es la cuestión de la objetificación o de la cosificación de los individuos. Es decir, que los individuos sean percibidos no como sujetos con intereses propios que deben ser respetados, sino simplemente como un objeto o una propiedad. Y eso es interesante. Bueno, como tú comentabas, Carol Adams y otras teóricas han trabajado mucho esta cuestión de cómo esta situación de opresión, de cosificación, se intersecta mucho a la hora de la representación mediática, ya sea de mujeres, que es el grupo que han trabajado, y de animales no humanos. Eso se ve mucho también, como comentabas al principio, en cómo, por una parte, cuando se presenta eróticamente a una mujer, ¿no? Disponible para el consumo erótico, digamos, lo que se hace muchas veces es animalizarla, ¿no? Como transformarla en un animal no humano como para acentuar esa disponibilidad erótica. Y por otra parte, se hace lo mismo con respecto a los animales dirigidos al consumo humano, ¿no? En este caso ya no consumo erótico, pero consumo para comida. Y lo que ocurre es que hay una erotización brutal de los animales en las representaciones de la publicidad y todo esto, que muestra como paralelamente a la disponibilidad sexual de las mujeres, es como si los animales humanos estuvieran también ellos disponibles para ser consumidos, ¿no? Para ser comidos, en este caso. Y bueno, y esto, quiero decir, esto es uno de los patrones. Luego los patrones evidentes, ¿no? Como la subordinación evidentemente de los intereses de los animales no humanos, y también en la opresión sexista de quienes no son hombres cis, que hace con que sean absolutamente desatendidos o ignorados, ¿no? Y eso facilita que sean controlados. Por lo tanto, al ser controlados por un opresor, lo que pierden cualquier tipo de poder político, y por lo tanto la probabilidad de que sus intereses sean tenidos en cuenta es nula. Evidentemente, cualquier situación de subordinación lo que conlleva muchas veces es al abuso, ¿no? A la sujeción a violencia física, psicológica, sexual, que una vez que se ve en ambos casos. Es decir, aunque dado como tenemos el mundo, y sobre todo porque evidentemente se ha trabajado muchísimo más por combatir el sexismo que el especismo, ¿no? A los días de hoy, pues evidentemente la situación de las mujeres y de otras personas no binarias, ¿no? No puede ser equiparada a la opresión que sufren los demás animales. Pero es sobre todo una cuestión de grado. Es una cuestión de grado. Pero la lógica, digamos, que está por detrás del tipo de opresión que sufren, es una lógica equivalente. Sí. Además, recalcar sobre todo, ¿no?, que tanto la codificación como la subordinación está a día de hoy, bueno, a día de hoy ha estado siempre, pero a día de hoy está demasiado presente ya en los medios, porque además, bueno, en los medios a nivel ya visual, que es lo que consumimos a día de hoy, ¿no? Como bueno, pues nuevos seres de sociabilización a través de las redes, ¿no? Que estamos todo el rato absorbiendo mensajes de ámbito visual y audiovisual, ahí es increíble la cantidad de imágenes codificadas y de subordinación que hay, tanto en este caso de las mujeres y de los animales. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando, vamos, es que les vengan imágenes, si piensan un poquito, constantes, ¿no? Sí, pero completamente cierto. Y eso es algo que necesita el patriarcado, ¿no? Quiero decir, es algo que es como un refuerzo necesario para perpetuar que una determinada masculinidad, ¿no? Se siga promoviendo, aceptando y, por lo tanto, que se pueda seguir beneficiando, claro, de unos determinados daños, ¿no? Y es interesante ver cómo en la publicidad se cruzan esta construcción de la masculinidad, ¿no? La asociación directa que hay entre masculinidad patriarcal, o sea, ser un hombre, ¿no? Y el consumo, por ejemplo, de animales, ¿no? Sí. Directamente el consumo de carne, ¿no? Hay esta idea de que, bueno, no solo en la comida que podemos concebir en las ciudades y tal, pero toda digamos, la mitología que hay alrededor de lo que es la caza, ¿no? De lo que es la persecución, la presa. Sí. Incluso en los discursos sobre caza es muy interesante leerlos, porque el discurso de persecución de la presa, sí, es un discurso muy parecido al discurso de persecución erótica de hombres hacia mujeres, ¿no? Yeah. Es muy interesante. De hecho, incluso el trayecto, todo el trayecto es como la persecución casi erótica. Muchos de ellos apelan incluso al lenguaje erótico, wow, para llegar al clímax, que es el clímax de la dominación final, yeah, del hombre hacia su presa. Y por otra parte, no es casual que cuando se habla de interacciones eróticas que hoy en día ya se contestan, ¿no? Pero quiere decir que se hable de depredación, ¿no? Yeah. Se habla de depredadores sexuales. Y por lo tanto, está clarísimo cómo ambas cosas están absolutamente intersectadas. Quería rescatar unas palabras de Thomas Taylor, que en su publicación de Vindicación de los Derechos de las Bestias del 1792 decía que si las mujeres tienen derechos, ¿por qué no también los animales? Como respuesta además a Mary Wollstonecraft y su publicación Vindicación de los Derechos de la Mujer. Podríamos decir que esta es una de las primeras comparativas públicas denigrantes de género y especie, Katia. Bueno, me gusta mucho que hagas referencia a ese texto, porque me parece que es un texto fundamental para ver cómo las dos cosas, como la subordinación de las mujeres, ¿no? Sí. Siempre ha estado absolutamente conectada, aunque fuera en el inconsciente de los hombres en este, sí, caso. Con respecto al punto histórico, no sabría decirte con seguridad. Quiero decir, no sé si esta ha sido la primera vez que se ha hecho esta comparativa, pero bueno, es la que ha sobrevivido así hasta los días de hoy. Ahora, claro. Así sí que me parece importante decir que yo no creo, y creo que tú tampoco, y probablemente una gran parte de las personas que nos están escuchando, no creo que haya nada de denigrante en esta comparativa. Ya. Es decir, con eso se juega, ¿no? Con eso juega Taylor, e incluso hoy en día, de eso se juega incluso desde algunos sectores feministas, ¿no? Desde algunas campañas feministas muchas veces se dice, no somos trozos de carne, ¿no? O no somos animales. Sí, cierto. Y es como, bueno, sí que somos animales, no somos trozos de carne, pero por la misma razón que no debemos ser tratados como trozos de carne, tampoco los demás animales deben serlo. Y es curioso porque te voy a contar un episodio rápidamente. Sí, claro. Que hace unos años, en el festival este de Alicante, Vegan Fest, uh-huh. Sacaron una publicidad uh-huh. que justamente usaba, sobre todo una de las imágenes que fue más polémica, era una imagen de una zorra uh-huh. y se decía, entre comillas, entrecomillado, tenía la frase, todas las mujeres son unas zorras, ¿no? uh-huh. Y entonces lo que quería la campaña de publicidad del festival, lo que quería decir es que este lenguaje era un lenguaje sexista, ¿no? sí. uh-huh. También especista, y por lo tanto ponían encima de la mesa esa intersección entre las dos cosas. Sí. Pero criticándolo, ¿no? Criticando uh-huh. el sentido, digamos, peyorativo de la expresión. Sí. Pues esto ha generado tanta polémica en los sectores feministas, que todos los sectores feministas de Alicante se han posicionado en contra del festival, y hasta el punto de que tuvieron que retirar la campaña. Wow. Sí, y eso muestra, claro, por qué esto ha generado tanta ofensa, ¿no? Ha generado ofensa por el simple hecho de que se estaba comparando ¿no? a las mujeres a un animal. Y claro. como en un contexto, en un mundo específico en que vivimos, claro. ser animal es ser un objeto, es no tener sus derechos considerados ni sus intereses, uh-huh. entonces cualquier comparativa resulta denigrante. Pero que esto se haya firmado en 1792, ok, es comprensible. Claro, es comprensible, ¿no? claro. Pero hoy en día no es comprensible y es triste, ¿no? Claro. Ahí se ve el trabajo del patriarcado, ¿no? De cómo ha metido sus garras dentro de del feminismo, incluso. Claro. Sí, sí. Yo de hecho creo, y por eso me entristece mucho, porque creo que este es un tema importante, uh-huh. Porque el tema de los peyorativos, ¿no? Uh-huh. Se ve mucho en el lenguaje como especismo y sexismo están absolutamente conectados. Entonces, yo creo que deberíamos, también digo esto, sobre todo digo, ahora hablo hacia el movimiento antiespecista, porque sí. uh-huh. creo que deberíamos aprender mucho del feminismo, por lo menos de algún sector del feminismo, uh-huh. Que ha estado trabajando mucho uh-huh. En la idea de reapropiación política de términos que originalmente eran despectivos, sí. Como lo ha sido, por ejemplo, en su momento sufragista, sí. ¿no? sufragista durante el tiempo era un insulto. Sí. Pero bueno, digamos que es otros términos más contemporáneos, como puede ser queer, ¿no? O marica, bollera, o puta también, ¿no? Que son, es importante que se subraye que la fuerza peyorativa que tienen estos términos es algo que se puede cambiar. Claro. Y si se cambia, eso desplaza completamente este discurso del poder, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante. De hecho, yo siempre digo que creo que deberíamos, como feministas antiespecistas, deberíamos reclamar, hacer reapropiarnos políticamente del término, bueno, que funciona muy bien en inglés y en castellano, que en castellano es perra, ¿no? Y en inglés es bitch. Porque, claro, es un término que intersecta de forma clarísima la opresión sexista y especista. Sí. Y yo creo que sí que debemos recuperarlo con orgullo, como uh-huh. y de decir, bueno, sí, somos reivindicamos nuestro ser perras, ¿no? Uh-huh. Como individuos con intereses que deben ser tenidos en cuenta. Uh-huh. Y además os avisamos que el momento del silencio de la opresión se ha terminado, que es algo que también me parece que es importante remarcar cuando estamos hablando para el movimiento antiespecista. Uh-huh. Ahora, volviendo a tu punto inicial, yo creo que lo que es muy relevante de este episodio histórico sí. es cómo muestra clarísimamente ese paralelismo que existe, no solo social, ¿no? De lo que las personas piensan en un momento dado histórico, uh-huh. sino también lo que hablábamos al principio de la lógica común claro. De opresión que hay entre diferentes formas de discriminación. Claro. ¿Podríamos también plantearnos o hacer hincapié también para las personas que nos están escuchando en ese momento en el que comienzan las feministas a tener conciencia de una lucha conjunta por los derechos ya no solo de ellas, sino también de los animales? Sí, claro. De hecho, históricamente, a ver, yo no soy una experta en historia feminista, sé muy poco sobre esto, pero sí es cierto que hay algo que no, y es muy triste porque es algo que se ha borrado un poco de la historia del feminismo. Sí. Y normalmente se ignora, bueno, desde un feminismo así más mainstream se ignora bastante, como desde el principio, por lo menos en el mundo occidental, la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? con este momento histórico de las sufragistas, claro, ha ido frecuentemente conectada a la defensa de los derechos de los animales. Y el caso clarísimo es del movimiento antiviviseccionista. Claro. Finales del siglo XIX. Y en ese contexto se defendían los intereses de ambos, ¿no? Bueno, somos mujeres, defendemos derechos de las mujeres, pero a la vez hacemos trabajo político anti-vivisección. Y luego también se comenta, y hay datos de que un gran porcentaje, evidentemente no la mayoría, pero un gran porcentaje de sufragistas eran vegetarianas también. Sí. Y parece que esto sería bastante común. Pero bueno, a mí esto no me resulta sorprendente, porque me parece que cualquier persona que se ponga en un momento dado a pensar seriamente sobre cuestiones de discriminación y opresión, va a entender que hay un problema con la consideración de los demás animales. Y además, si es una opresión y una discriminación que tú has sufrido en tu cuerpo, como que estás en las condiciones ideales, no solo para reconocer esos daños ajenos, pero también para luchar en contra de ellos. Don't let the fuckers get you down, don't let them tickle with a song, don't let the fuckers get you down, don't let them wonder why you frown. Don't let the fuckers get you down or steal the free love feeling young, and you can hide them with a key. Don't let them take you away from me. Don't let the fuckers get you down. Don't let the fuckers get you down. Katia, hay otro tema que me gustaría que tocáramos y es que, a ver, hay algo de unión, bueno, algo bastante unión entre muchas feministas y antiespecistas, que es el tomar una decisión personal, cambiando sus propias costumbres, ¿no? A la hora de, pues, alimentarse y bueno, el tema de, en el caso de las antiespecistas, pues también el tema de los productos que utilizamos en nuestro día a día. Pero claro, lo entiende desde un ámbito personal y deciden no posicionarse ante el mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Katia? Sí, claro, quiero decir, yo es una, yo mi respuesta puede ser muy corta o muy larga. Ya sabes que es un tema que me interesa particularmente, sí. Pero quiero decir, es el slogan de siempre, lo personal es político, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, si nos damos cuenta de que la situación de los demás animales es una cuestión de justicia, uh-huh. Evidentemente, si es una cuestión de justicia, no puede ser una cuestión de la esfera personal, uh-huh. Es decir, privada, ¿no? Uh-huh. La vida privada, incluso eso se entiende muy bien desde el feminismo, uh-huh. No es ni debe ser una esfera separada y completamente distinta al ámbito público y político. Uh-huh. Ahora, es cierto que no reconocer eso, uh-huh. Es la razón por la que muchas feministas creen que el ser o no vegana, uh-huh. Es una cuestión opcional, ¿no? Y por lo tanto no reconocen que esto sea una cuestión urgente desde el punto de vista político, uh-huh. Simplemente por eso, porque consideran que es legítimo que hay una esfera de la vida que sea como inmune, uh-huh. a la valoración ética y política. Ahora, evidentemente, esto solo se explica dado el especismo, uh-huh. Porque tradicionalmente lo personal es político, evidentemente lo que decía era justo lo contrario, uh-huh. Es que no hay ninguna cuestión como el trabajo doméstico, los cuidados, las decisiones reproductivas, todas estas cuestiones, uh-huh. Por mucho que hayan estado mantenidas en el ámbito privado, no carecen de relevancia política, y por lo tanto, claro, se afectan a la construcción de nuestra sociedad y además están imbuidas de unas dinámicas de poder altísimamente dañinas, uh-huh. Pues tienen que salir del ámbito privado e ir al espacio público. Uh-huh. Si se reconoce esto para el caso humano, el hecho de que no se lo reconozca para el caso no humano simplemente lo explica el especismo, ¿no? Sí. Porque evidentemente también sabemos que por las implicaciones que tiene ser o no vegana, ¿no? Uh-huh. O en un sentido más riguroso, antiespecista, uh-huh. Evidentemente decidir ser antiespecista es algo que te acerca a un mundo que es más cercano a la ausencia de discriminación, uh-huh. Y por lo tanto, claro, no puede esa decisión no puede pertenecer a la esfera personal, uh-huh. debe ocupar de hecho el espacio que le corresponde políticamente. Uh-huh. Pero no solo las feministas no reconocen esto, sino que muchas personas que son veganas, incluso, uh-huh. No reconocen esta cuestión. Y por eso no son activistas. ¿No? Yeah. Uh-huh. Porque consideran que, bueno, esta es una decisión mía, yo reconozco que hay aquí un problema, pero es un problema que no implica más de mí que simplemente dejar de causar daño. Uh-huh. Pero eso está completamente injustificado. Porque si el daño está está injustificado, lo está injustificado, ya lo hagas tú, o ya lo hagan los demás, o ya lo hagan otros fenómenos, ¿no? Y por lo tanto, si tú quieres cambiar no solo a ti, sino que quieres cambiar el mundo en un sentido estricto de la expresión, lo que tienes que hacer es trabajar para que ese mundo cambia, y por lo tanto tienes que trabajar políticamente en el espacio público, uh-huh. Para que el especismo desaparezca idealmente en un futuro, uh-huh. De la sociedad. Claro, sea un poquito mejor, evidentemente. Exactamente, a largo plazo, evidentemente. No estamos, uh-huh. El mundo que estamos construyendo, que estamos intentando construir, no es un mundo que vayamos a vivir, está, uh-huh. Clarísimo. Sí. Pero eso no lo hace menos importante. Claro, por supuesto. De todos modos, hablábamos hace unos programas también con Oscar de Events for Animal, ¿no? Que él también decía, yo moriré sin haber visto el fin, ¿no? De la explotación animal. Y yo le decía, bueno, pues esperemos que no. Vamos a desear que no muramos, pero bueno, evidentemente al final también tenemos que vivir de esa, ¿no? De ese motor. de intentar, o por lo menos a mí me interesa verlo así, ¿no? El tener la posibilidad de a lo mejor, ¿por qué no? Pues a lo mejor verlo, aunque sé que es difícil, pero bueno, prefiero quedarme con eso, Katia. Y nada, simplemente para ir cerrando, quería sacar otro tema también un poco delicado, o bastante, diría yo, pero que creo que es de bastante importancia, y es el tema colonial. Y cómo una lucha feminista, además euroblanca, puede dejar de lado a nuestras compañeras racializadas. Pero además, esto puede generar un paralelismo ante la crítica, precisamente de algunas de estas compañeras, ante esa manifestación de que la lucha antiespecista es colonialista, porque además viene de Occidente. Entonces, me gustaría que cerráramos reflexionando sobre esto, Katia. Efectivamente, es un tema muy delicado y tan delicado que yo te diría que para enfrentarnos a este tema yo creo que hay que cambiar completamente el chip mental, ¿no? Uh-huh. Y si de verdad queremos, vamos en serio con esto, uh-huh, pues claramente lo que tenemos que hacer es preguntar a nuestras compañeras racializadas, uh-huh, y no a una feminista blanca como yo, ¿no? Uh-huh. Además, soy una feminista antiespecista blanca y además de un país procedente, o sea, yo soy procedente de un país con una gran trayectoria colonialista, uh-huh, entonces, claro, estoy en una posición que no es la posición mejor para hablar sobre esta cuestión. Uh-huh. Ahora, yo creo que aún así, en cuanto a feministas antiespecistas blancas, uh-huh, lo que podemos hacer es primero reconocer que nuestras compañeras no blancas están hablando sobre esto. Uh-huh. Y te doy algunos ejemplos que creo, sí, que es importante. Sí. ¿No? Diferentes personas, o sea, empezando, por ejemplo, de una forma tan sencilla como ha sido la elección musical que has puesto al principio, uh-huh, de esta misión, uh-huh, que creo que también es importante, ¿no? Porque el trabajo, el activismo no se hace solo desde la teoría, ¿no? Uh-huh. sino también se hace desde el arte. Pero más allá, a un nivel, digamos, más de lo que se está escribiendo sobre esto, uh-huh, está Bridge Harper, que lleva un proyecto que se llama, uh-huh, Sister Vegan, uh-huh, está AFCO, The Black Vegans Rock, uh-huh, está Collectively Free, estás en Nueva York también, uh-huh, luego están ya desde una perspectiva ya no negra, sino veganismo indígena, está Margaret Robinson, luego están personas de otros lugares que no son solo Estados Unidos, ¿no? Porque también hay ese problema. Mm. Yeah. Están los compañeros, mm-hmm, de Proyecto Fresia, está la Cerda Punk también, que también es una referencia para mí. Leer su libro ha sido muy, muy, muy iluminador. Mm-hmm. Y por lo tanto yo creo que en cuanto a lo que tenemos que hacer, nuestro papel, digamos, es visibilizar sí, a estas personas. Porque, evidentemente, como decía al principio, ahora estamos hablando de nuestro privilegio blanco, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que hacer es trabajar desde ese privilegio, sí, ¿no?, para que el movimiento antiespecista deje de ser un lugar que ahora lo es, hostil, uh-huh, y con un discurso completamente fuera de lo que puede ser algo que les sirva a una parte muy importante de las personas que podrían integrar el movimiento antiespecista, uh-huh, y que no lo integran por no considerarlo en un lugar seguro. Ahora, todo esto, para responder a la segunda parte de tu pregunta, sí, yo creo que, ya te digo, con todas las reservas que hago por ocupar el lugar de privilegio que estoy ocupando en esta cuestión, yo considero que el colonialismo no es que sea un problema del antiespecismo en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay nada del antiespecismo como teoría que se siga el colonialismo. Ahora, es cierto que el movimiento antiespecista está configurado de una determinada manera que hace con que las relaciones de poder que existan, incluso la estrategia del movimiento, esté determinada, uh-huh, por personas que están en una situación de privilegio, claro, uh-huh, inmenso. Claro. Y por lo tanto los problemas que se derivan de ahí son muy, muy serios. Pero como digo, estos problemas están siendo identificados por nuestras compañeras antiespecistas indígenas, digamos, desde un antiespecismo indígena, un antiespecismo negro, están hablando simplemente por las propias relaciones de poder que hablábamos. Las dinámicas no permiten que estos discursos se difundan, claro, ¿no? Y que se consideren legítimos. Y por lo tanto creo que nuestro papel es ese, es simplemente poner encima de la mesa quién está hablando de esto y a trabajar para que cada vez pueda haber más gente. Claro. Kadia, pues vamos, ha sido un placer. Es decir, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, es decir, darnos tanta información, darnos nombres de algunas de las compañeras que yo desconocía y que sepas que me he anotado para empezar, así, muy bien, para empezar a investigar, investigar sobre lo que están haciendo y sobre todo sobre lo que están diciendo y efectivamente dejarlas que sean ellas las que hablen, que nosotras tenemos que apartarnos muchas veces y más de las que pensamos además. Así que nada, de verdad, Katy, ha sido, no sabes el placer que ha supuesto para mí que hoy estés con nosotras aquí. El placer ha sido todo mío, muy grande, y deja que te diga una cosa, es un placer, las preguntas me han encantado, estaré encantada de contestarte, pero también quiero felicitaros por la fantástica selección musical. Y las crudas, sabes, es todo. Muy bien elegido, me ha encantado. Bueno, compartimos gustos musicales, aparte de compartir luchas, Katia. Así que ya sabes, esta es tu casa y deseamos que vengas siempre que tú desees. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. Look at them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. Look at them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. Look at them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. Talk shit, we the cast spell, long weeks, long nails, corn rope, pigtails, baby fuck, still in jail, good witches I fuck with, bad bitches we run shit, four bitches, four corners, north, east, west, south shit, good witches I fuck with, hot door for my broomstick, witchcraft, bitchcraft, white magic is nothing. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, got coins on the counter. I'm that black Puerto Rican bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original. Hoy hemos tenido un programa muy nuestro. La verdad que básicamente como siempre. Pero hoy sí cabe más. La voz de los animales se ha sumado a la voz de las mujeres, entendidas estas en toda su diversidad. Y para seguir sumando voces y que se nos escuche bien fuerte, os animamos a sumaros a la manifestación feminista del 8M. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy. Y a Les Gavas en los mandos y una servidora, os damos las gracias por acompañarnos durante esta noche. Os deseamos que tengáis una fantástica semana y nos oímos en el próximo programa aquí en La Osa Perdida. And if you don't... don't watch your